Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Casi podría citar la hora exacta, pero atestiguo, en cambio, que ocurrió entre la tarde del 3 y la mañana del 4 de marzo. Lo afirmo porque desde días antes esperaba su regreso asomado a la ventana de mi departamento. El día 3, como he declarado, y queda arriba, asentado, me asomé y no la vi. En cambio, el 4 de marzo, con los primeros rayos del sol, asomé de nuevo y ahí estaba la explosión de las jacarandas, que es para mí, desde hace algunos años, el pistoletazo que marca el arranque de la primavera. Fue una radioescucha, una señora Ada Nava, que hace tiempo tuvo el buen gusto de irse a vivir a Querétaro, quien me inició en la comprensión de las jacarandas. No es que me enseñara a verlas, no, de hecho siempre me han gustado, y más desde que supe la historia de ese bolero tan bello, Jacaranda, que Enrique Fabregat y mi cuatísimo Mario Molina Montes, el maestrito, compusieron en honor a Elizabeth Taylor, quien cierta tarde comía en el restaurante 123 de Luis Muñoz. Cuando terminó de comer, a los postres, a los coñaques, un trío, quizá los tres ases, se la cantó por vez primera. Te quiero por tus ojos, de Jacaranda en flor. Liz iba escuchando la música, las guitarras, la traducción en un susurro, y el hechizo se fue apoderando de ella. Debe haber sido lindo. Ada Nava me hizo ver en las jacarandas entre morado, violeta y lavanda que hay en algunas calles del Distrito Federal y en otras ciudades del país, como un fuego naranja, cierta particularidad en la que muchos habrán reparado, pero otros no. Sus flores duran lo que un suspiro. Solo unos cuantos días, colgadas de las ramas del árbol antes de que el viento leve las derribe. Se convierten entonces en flores de asfalto. Frase que se me ocurre para una buena película de cabaret, Pecado y Redención. Se vuelven manchones de color sobre las banquetas, a la orilla del arroyo. Eso, la belleza y la fugacidad de las jacarandas me hacen compararlas con la vida, también tan bella, también tan corta. Semejantes a los cerezos que gocé también en Tokio y en Washington hace muchos años, sin reparar tampoco en su fugacidad, porque yo era joven. Y cuando uno es joven, nada es fugaz, todo es eterno. No se trata desde luego de una queja, sino de un festejo. Porque estos son los días en los que al buscar las jacarandas me encontré en la esquina de Ferrocarril de Cuernavaca y Horacio a una jovencita vendedora callejera que, aprovechando expertamente el viento y con varios arillos de alambre entre los dedos, sembraba los cielos con una sinfonía de pompas de jabón más fugaces y más bellas aún que las propias jacarandas. Y vi también cómo la actitud de los capitalinos se iba transformando con el sol y con las flores y con el arribo de ese calor que ahuyentó a los frentes fríos y puso en fuga a las heladas, a lo triste y a lo gris. Luego el puente largo pobló las calles de gente pausada, de cafés repletos de parroquianos, de plazas llenas de jóvenes, frente a los escaparates, de moda ligera, vaporosa, telas claras, colores vivos. Dios nos sonríe, se cumplen los ciclos. Florecen las jacarandas. Hoy puede ser un gran día y mañana también.